Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando abrimos los ojos de mañana, no sabemos cuánto tiempo tenemos por delante. No sabemos si llegaremos hasta la hora del almuerzo, por ejemplo. No sabemos si veremos a la persona que nos gusta. No sabemos si el proyecto de nuestro día será realizado. No sabemos, infelizmente. El peligro nos ronda constantemente. Y entonces, cuando abrimos los ojos de mañana, ya es una gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Vivamos cada minuto, cada pedazo del tiempo, cada instante y cada parte de nuestra respiración como si fuera el último momento, el último día que nos fue concedido. Vivamos ese momento con la intensidad de quien ama de modo profundo, de modo apasionado, entregándose totalmente. Respirar ese momento como si fuera la última ampolla de aire que nos resta en un desierto ardiente. Vivamos ese momento como el mejor que la vida ya nos dio. Y además, con amor, con un inmenso amor, con aquel amor que nos hace profundamente felices, aún con tantos problemas a nuestra vuelta. Con amor, solo con amor. Es así que vale la pena vivir en cualquier circunstancia, en cualquier momento, con cualquier dificultad. Las personas con grandes ideales vivieron siempre así. Y es con ese espíritu y con ese antojo que nosotros somos invitados a amanecer y vivir la grandeza de nuestro día, de cada momento. Entonces, amemos la vida, porque la vida y la libertad son los bienes más preciosos que tenemos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.